Paula, contanos, han vuelto a insistir desde la Fundación Vida Animal con el proyecto Equilibrio Poblacional. Contanos a ver de qué se trata y por qué están insistiendo. Sí, esta es la segunda vez que se presenta el proyecto. Hola, ¿nos escuchás, Paula? Ahora, sí, ¿me escuchás? Sí, sí, ahí te escuchamos bien. El proyecto de ordenanza se había presentado en julio del 2019, implicó un gran trabajo de técnicos, de especialistas, abogados, bueno, científicos. El contenido de ese proyecto se explicó en comisiones y bueno, desde julio del 2019, ahora el 2021, ese proyecto nunca se trató. Nadie dijo nada y entonces se volvió a presentar ahora el 21 de octubre, con lo que nos enteramos que al haber pasado estos 2 años, o un poquito más de 2 años, ha perdido como estado deliberativo, o sea que quedó literalmente perdido en un cajón. El proyecto de ordenanza que presentamos ahora es básicamente el mismo que se presentó en el 2019 y propone una superación, digamos, de la vieja ordenanza que ya existe, que es del año 2006, que ya quedó un poco obsoleta y perimida, digamos que hay nuevos paradigmas para lograr la salud zoonótica y comunitaria adecuada a nuevas pautas y estrategias de intervención en el tema del equilibrio poblacional. Entonces, si bien tuvimos los años de pandemia y las actividades estuvieron suspendidas, pero en realidad esto se presentó en julio del 2019 y lentamente al irse incorporando a las tareas del Consejo, bueno, esto nunca más se trató. En la ciudad seguimos en una situación explosiva de lo que es la sobrepoblación de perros, de gatos, la expansión de las enfermedades zoonóticas, en fin, no entendemos por qué este cajoneo de algo que es del interés de toda la comunidad. Claro. Paula, ¿qué propone la iniciativa esta para ponerle un freno a la sobrepoblación de perros y gatos? La ordenanza lo que propone es este proyecto de equilibrio que ha sido elaborado por la Red de Políticas Públicas, de la cual Vida Animal forma parte, así como muchísimas ONG en el país, incluso municipios y demás entidades del tema animal, y que propone lo que ya hemos explicado mil veces, es que la castración es el único método científico y ético y seguro de lograr ese equilibrio, que ese equilibrio se va a producir cuando la proporción entre perros y gatos, digamos, de fauna urbana y la población humana de cada ciudad o distrito alcance un equilibrio y ya no haya más perros deambulando, ni gatos, ni colonias ferales disparadas como hay ahora, y propone los puntos básicos que son que las castraciones de gestión debe ser de gestión estatal y debe ser una política pública continuada, que las castraciones sean masivas, sistemáticas, tempranas, extendidas, abarcativas, totalmente gratuitas, es decir, que se deben castrar perros, gatos, machos y hembras, que la castración debe ser temprana, es decir, que no hay que esperar una cosa muy común de decir, ay, pero yo quiero que tenga una primera vez. Bueno, no, eso no es necesario porque eso es seguir echando más leña al fuego. Entonces, los perros están domiciliados como totalmente callejeros o semicallejeros, deben estar esterilizados por lo menos hasta que se alcance ese equilibrio y fundamentalmente el servicio debe ser gratuito, no debe haber ningún corte de si, bueno, tal persona la puede pagar, que vaya y a un privado y la haga. No, es una política pública y de Estado, debe ser gratuita y alcanzar a toda la población. Eso es básicamente lo que dice la ordenanza, tiene 14 artículos, que en realidad también tiene un aspecto técnico que corrigen algunos puntos de la ordenanza vieja del 2006. Por ejemplo, un punto fundamental es suspender los criaderos de perros y gatos, eso ya de raza, basados en el concepto de raza, un concepto también totalmente obsoleto y perimido, que si por un lado estamos tratando de lograr el equilibrio y que no haya más nacimientos hasta en tanto se logre una situación óptima, y por otro lado hay criaderos que en su mayoría también son clandestinos, no, son un desastre, Paula, realmente. Paula, ¿hay criaderos acá en la ciudad de Santa Rosa? Yo calculo que sí. Ah, mirá. Sí. Y después, además, también está esta como salida laboral de domiciliaria de la gente que, bueno, hace parir a sus perros y luego los vende. Por claro. ejemplo, otra aberración es que en los sitios de compra y venta, los sitios de internet, digamos, de compra sí. y venta, La Pampa, eso, se ofrecen cachorros, raza, ponen fotos, eso debería estar prohibido, no se puede comerciar en las redes, porque justamente estamos tratando de evolucionar y sí. pasar a otro paradigma de conducta hacia los animales, y además porque realmente cada aparición domiciliaria, que vos decís, ay no, pero está dentro de mi casa, que tienen 10 cachorros, 12 cachorros, y después te ponen el aviso, ay, tengo cachorritos, regalo cachorritos, sí. vendo cachorritos. Mm. Entonces, de esos 12 perros, que son 12 perros más que tirás al sistema, y le quitas totalmente la posibilidad a los perros callejeros a de ser adoptados. Claro. Entonces es todo un juego que produce mucho daño. Entonces, bueno, se propone eso en la ordenanza también, y en la ordenanza se propone también la prohibición de nuevos refugios, sobre todo de refugios de gestión municipal o estatal. Eso por supuesto que no, porque no es la forma de combatir el problema, sino de agravarla completamente, y que el municipio también, como política pública, tienda a hacer acciones para los refugios existentes, ya sean privados o estatales, de irlos reduciendo, cerrando, y bueno, pero esto todo se va a lograr cuando se aplique esta forma de, esta metodología de castración, que además la red, esta red nacional de políticas públicas, ofrece las capacitaciones a los municipios, a las direcciones de zoonosis, hay todo un intercambio súper interesante y mucho más eficiente. Esta red ha sido distinguida en el Congreso Nacional en el 2019, digamos, por su nivel científico y sus estrategias de intervención comunitaria, que hay varios municipios como Almirante Brown, Funes, bueno, ahora justo no recuerdo todo el detalle de la lista, pero donde hace años que ya se aplica y se logra, se van vaciando los refugios y se logra el equilibrio. No entendemos por qué Santa Rosa se niega rotundamente a integrar esta red y aplicar esta forma de castración a su población. Paula, ¿qué está haciendo la municipalidad, por ejemplo, de Santa Rosa con el tema? ¿Está haciendo algo? La dirección de zoonosis, por lo que nosotros vemos, tiene una forma muy errática de actuar. Entonces, si en una jornada de la Fundación de Vida Animal, que es trabajo voluntario, a pulmón, que son muchas horas de trabajo y de esfuerzo, en una jornada podemos estar castrando 80 animales, gatos, perros, hembras y machos. Entonces la pregunta es, ¿por qué la municipalidad, cuando hace una vez cada tanto de esas jornadas en algún barrio, castran 12, 15 animales? Y lo hacen una vez por mes, a las cansadas, van de un barrio al otro, así, a los tumbos. Entonces, si esto no se hace de forma sistemática, esos 12 perros que vos castrás, si lo volvés a hacer dentro de un mes, ya hubo cientos de nacimientos que hacen que todo eso fue un desperdicio de recursos. Claro. Lo mismo, no entendemos por qué no aplican, no tienen un sistema de dar turnos. En las redes constantemente vemos los llamados desesperados de la gente por un turno. El municipio tiene un sistema que atiende el teléfono 2 horas por día, de 9 a 11, un teléfono fijo, así es imposible que la población pueda ser contenida. La demanda es muchísima, a nosotros nos supera cuando avisamos de una fecha, de una jornada que vamos a hacer en algún barrio, tenemos 600 pedidos en horas. Entonces, realmente el Estado tiene que acompañar, la ONG puede apoyar desde ya, pero la ONG no es el Estado y no llega a hacer todo el trabajo. Entonces, también, si no se castra este ritmo, Vacuna, que así se llama, cuando el municipio aplica las vacunas antirrábicas, es también un desperdicio de esas vacunas, porque los nacimientos, si vos no castrás, esos perros que vacunás no llegan a impactar en la erradicación de las enfermedades zoonóticas, porque constantemente están naciendo perros nuevos que no están vacunados y que vuelven a la calle. Sí. Entonces es todo un círculo vicioso. Y la Red Nacional ha invitado muchísimas veces a la Dirección de Zoonosis de Santa Rosa y al municipio y a autoridades y a concejales, pero no sé, parece que en este punto el municipio no quiere incorporar ningún paradigma nuevo ni hacer un trabajo más eficiente ni escuchar a las personas que saben del tema. Paula, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos tener la información esta de que han insistido ustedes con el proyecto. La conclusión es que ya se presentó por segunda vez. En este momento el Consejo está funcionando, así que esperemos de una vez por todas que por lo menos lo debatan y hagan un debate público y que los concejales lo lean, porque ni siquiera sabemos si lo han leído alguna vez. Esto está ahí desde julio del 2019. Bien, Paula, que tengas buen día, muchas gracias. Dale, muchas gracias. Bien.